Rose. Ah, el amor. Amazingly, qué bello. Wonderful girl. Es tan bello que tiene su propio día, un día en el que todo el mundo lo celebra. ¿Sabían ustedes que el día de San Valentín es una celebración originaria de países anglosajones? ¿Sabían ustedes que en la actualidad se celebra mediante el intercambio de notitas de amor, conocidas como Valentines o Valentines? ¿Sabían ustedes que desde el siglo XIX en Inglaterra comenzó el intercambio de postales producidas masivamente? A esta práctica se le han sumado otra clase de obsequios, tales como chocolates, joyería o rosas. ¿Sabían ustedes que este canto es anti-San Valentín? cuarto canto del ritual, señores, y en esta ocasión estamos totalmente en contra del famoso día de San Valentín, el conocido como Día del Amor y la Amistad, como el Día de los Enamorados. ¿Por qué? Dos simples razones. Es una mamada. Y la otra es un pinche pretexto comercial. Básicamente, señores, si algunos de ustedes no lo saben, la industria de los chocolates, la industria de las flores, la industria de las tarjetitas de amor, está congelado buena parte del año. Bueno, de los chocolates, ¿no? Pero principalmente la de las tarjetas está congelada buena parte del año. Llega los días aledaños al 14 de febrero y se reactiva milagrosa y misteriosamente. Un mero pretexto estúpidamente comercial, pura pinche mercadotecnia. Tal vez era una tradición, pero es una tradición sin bases. Es una tradición con una base 100% ficticia. Así que no vale la pena festejarla, señores. Si ustedes tienen pareja, pues no necesitan un pinche día impuesto por la mercadotecnia para demostrar lo que sienten esa persona. Pero en esta ocasión vamos a dedicarnos a explorar aquellos sentimientos, aquellas emociones que se oponen a este nefasto día. Comenzamos con Ognias, una banda de la República Checa. Pagan War Black Metal. Esto fue Tumultus Gallicus de su disco Kelski Knef. Y vámonos con más. Vámonos con un poco de odio. ¿Qué les parece? Ognias habla de la guerra, habla del odio, habla del paganismo y del nacionalismo. Así que vámonos con un poco más de odio, señores. Esto es Fuck Off and Die. And you know why? Because this is it. This is all there is left. This ocean and this place here. We are stuck in a bloody snow globe. There's no outside world. There's no escape. So just go here. Let me drink. We'll be right back. hate, indifference, and alcoholism, perdón. Este es el track número 9 de Fuck Off and Die, un proyecto de Black Thrash Crossover, originario de Lituania. Es un one-man band dirigido por Commander L. En 2008 lanzó Anti-All, su más reciente producción discográfica, de la cual se extrae esta rola. Y bueno, el odio es un sentimiento, o no precisamente un sentimiento, pero básicamente el odio es el opuesto del amor. El odio demuestra una antipatía, un desprecio, repulsión hacia una persona, una situación, hacia algo. Es totalmente negativo este sentimiento. ¿Qué mejores ejemplos que pues el nazismo, ¿verdad? El odio hacia los judíos. Y qué mejores bandas para expresar lo que Fuck Off and Die y Ogmias. Vámonos con otra buena banda que en esta ocasión nos habla de la ira. Esto es Vader. Como ya se han percatado, en este canto no habrá folk, no habrá viking, puro, total y absoluto black metal. Bueno, con la excepción de Vader, estos maestros del death metal polaco, con unos toques medio thrashers en sus inicios. Esto fue Anger, directamente de Necropolis, su más reciente producción discográfica. Y ahora vámonos con la otra cara de la ira, un proyecto conocido como Grimlair. Vámonos con Guide by Anger. And Sadness, track 2 de Au Commencement de L'Envoi. Bueno, no sé francés, señores. Ustedes disculparán. Este es un proyecto francés de black metal con toques depresivos. Este es un one man band muy interesante que ustedes deben de checar. Esto es Grimlair, Guided by Anger and Sadness. Yeah. bueno, pasemos ahora a otro tema opuesto a lo que viene siendo la cuestión de San Valentín. Aquella postura, actitud de tipo filosófica conocida como el nihilismo. Básicamente es creer en nada. Es una negación de todo. Es una forma de argumentar que nada en este mundo posee algún significado, algún valor, algún propósito, en especial la existencia humana. Un tema pues muy recurrente dentro del black metal depresivo. Y hablando de esto, ¿qué les parece si escuchamos algo de Penses Nocturnes? Esta banda que hace, bueno, que en el año pasado lanzó Vacuum, un one man band de black metal depresivo con toques neoclásicos. Esto es Lune Malad. Chequen. Thank you. Pero el nihilismo no es solo un tema exclusivo de las bandas de black metal progresivo. También hay proyectos de black metal como Profundi, black metal con toques de death, este one man band sueco de Jens Hiden, que fuera el frontman de Nightfall, y ahora pues es el frontman de Thyrfing. Vámonos con algo de su único disco, de Omega Rising. Esto es Lifeless Cold and Crimson. bueno, ahora toca turno a la guerra, la forma más antigua de conflicto humano. Se dice que es la más vieja de las relaciones internacionales, para aquellos que no lo sabían. Es un conflicto de carácter sociopolítico ejecutado entre dos personas o más personas, inclusive entre dos o más grupos humanos. Básicamente es un enfrentamiento armado, en ocasiones con el propósito de un control político, religioso, económico o de los recursos naturales de otro pueblo, de otro grupo humano. También se han hecho guerras con el propósito del desarme, simple y sencillamente por someter, o básicamente el origen de la guerra, la destrucción del enemigo. Hay múltiples causas para la guerra y hay grandes autores que se han relacionado con la guerra. Tal es el caso de Sun Tzu, quien creó el mejor y más grande manual para la guerra. Y bueno, hay una banda mexicana, Black Empire, no sé si la conozcan, si la deben conocer varios de ustedes. Un proyecto mexicano que hace algunos años, por 2005, si mi memoria no me falla, lanzó Into the Yells Past. ¿Qué les parece si escuchamos una rola que no voy a tocar? Esto se titula Predator. Ah! Balrog de Francia es otra de las bandas que nos saben hablar acerca de la guerra. Este proyecto en 2006 lanzó Bestial Satanic Terror, de la cual, ¿qué les parece si escuchamos esto? Viene siendo la misantropía. ¿Qué es la misantropía para aquellos que no tienen bien definido esto? Bueno, pues según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un misántropo es aquella persona que por su humor tétrico manifiesta una aversión al trato humano. Según Wikipedia, es una tendencia social y psicológica caracterizada por una aversión general hacia la especie humana. No representa un desagrado por personas concretas, sino a la animadversión de los rasgos compartidos por toda la humanidad. Un misántropo es, por tanto, una persona que muestra antipatía hacia el hombre como ser humano. Puede ser esta antipatía ligera o marcada, así como puede tener características muy diferentes que van desde lo inofensivo hasta la crítica social o, en su defecto, desde el sectarismo hasta la autodestrucción. Este es un tema también muy recurrente en el black metal depresivo, pero no solo las bandas de black metal se dedican a hablar de misantropía. También tenemos bandas como este gran proyecto polaco Azaraf que lo hace. Escuchemos Anti-Human, Anti-God. We'll be right back. Otra banda que nos hablaba de misantropía eran los noruegos Troll, ese proyecto de Nagash, que pues hasta 2001 o todo hasta el año pasado todavía pensaba que ya se había desintegrado. Nos llegan hace unos días, en finales de enero, nos llegan con Neo-Satanic Supremacy, nuevo disco. Vámonos con esto, señores. Esto es Alt for Satan, lo nuevo de Troll, otra banda que habla de misantropía. De esta forma vamos llegando al final de este canto, cuarto canto. Un canto anti San Valentín, señores, porque no es necesario un día impuesto por la mercadotecnia para demostrar que sientan por aquella persona. No estoy diciendo que esa clase de sentimientos son malos. Digo, todos somos seres humanos y alguna vez queremos a alguien. Bien dicen que el amor es un sentimiento que origina buenas emociones, buenos sentimientos, y también que origina los peores sentimientos, el odio, el desprecio, inclusive la locura. Bueno, y hasta de cada quien creer en estas cuestiones. Yo lo único que recomiendo es que pues, no nos dejemos llevar por esta cuestión del vulgo, no nos dejemos llevar por la mercadotecnia, no nos dejemos llevar por el pretexto de solo ese día puedes regalarle algo a un amigo, a pareja o lo que sea. Ya es cuestión de cada quien, señores. Y sí, estamos enfermos aquí en esta Dark Ritual. Yo los voy a dejar con Seth y algo de su producción Divine X, esta bandísima francesa que pues ya desapareció. Escuchemos Evil X, track 1 de esta producción. Y pues a ver de qué nos va a tocar hablar en el próximo canto. Yo mientras tanto les deseo que la maldad y el paganismo los acompañe. Hasta pronto. Thank you.